trae, loco, acá? ¿Quién te trae? El vieja, loco, el que le cagaste la mina sin pedirle permiso. Andas siempre llamando a la ley. Perdiste la humildad para ser especial. Y entre la gente sobriendo vas. Cuánta anestesia que te mandas. Quédate cuatro a la idiotez. Garganta profunda. Cuánta la excusa, solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez. Que estamos a oscuras. ¡Rufiano! ¿Quién dijo que se acabó la fiesta ahora? Se acabó, la fiesta ahora empezó. Ahí va para la Yarcoa. Aguante el toque, loco. Todo llega y así está. Por ahí nada entiendes, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés ya no existir. Y la ignorancia es tu perro fiel. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando a la excusa solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, que no estamos a oscuras. ¿Quién dijo que se acabó la fiesta ahora? La fiesta ahora empezó. ¿De dónde? ¿De plata? Pasaste, Teca. Buenísimo.